la banda Fortuna. Y es el ley. Como la humedad tú te fuiste metiendo, beso a besito, fue inesperado, pero bonito. Ya eres la princesa de mis sueños, qué suerte tengo, pasan los días y más te quiero. Con tu boquita me haces llegar con cada beso hasta el cielo. Solo imagínate lo mucho que te quiero. Y sin hablar suele brillar cuando se siente el amor que es verdadero. Con tus ojitos me has enseñado que mi vida está completa. Que no se trata de brillantes ni riquezas. Como nacen todas las historias bellas, como la nuestra. Porque si estás conmigo, ya no me falta nada, bella. Con tu boquita me haces llegar con cada beso hasta el cielo. Solo imagínate lo mucho que te quiero. Y sin hablar suele brillar cuando se siente el amor que es verdadero.